Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que te encuentres de nueva cuenta con nosotros, como todos los jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Pues ya estamos aquí dispuestos para realizar otro nuevo programa de aquí de Consentido Humano. Te recuerdo que mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Y bueno, pues estamos aquí con la gran intención de que tú, padre de familia que nos estás escuchando, pues puedas obtener de este programa, de este espacio, pues información nueva, ¿para qué? Para educar de mejor manera a tus hijos. Y son muchos los temas que realmente podemos tocar aquí y ojalá y te estén sirviendo y estén pues muy, muy ad hoc a lo que tú necesitas en cuanto a todas las preguntas que tienes que como padre te formulas todos los días. Bueno, pues aquí trataremos de resolverlas todas. Y la semana pasada estuvimos por aquí con la maestra Laura. Ella amablemente nos vino a hablar de la diabetes y se generaron muchas preguntas a través de las redes sociales, sobre todo en mi Facebook particular. Y bueno, muchas preguntas con respecto a dónde se podían hacer ellos el examen aquí en Amecameca. Y bueno, ella pertenece, es presidenta, es directora del SIDEM de aquí de Amecameca. Así es que lo puedes buscar así en el internet. SIDEM Amecameca y ahí bueno vienen todos los datos, las consultas que se dan ahí para asesoría sobre la diabetes. Bueno, pues son consultas, nos decía que del lunes, miércoles y viernes por las mañanas. Acércate con ellos y ellos te pueden proporcionar tanto la información, la consulta, y en algunos casos cuando se les ha donado el medicamento, bueno, pues también te lo pueden obsequiar. Algunos otros momentos, bueno, no siempre los momentos son iguales, pues habrá medicamentos y en otros no, porque hay que aclararlo. Hay ocasiones en que nos dicen, es que usted dijo que nos daban todo. No. Hay ocasiones en que sí, hay ocasiones en que no. Mayormente, pues se tiene un medicamento con el cual te pueden apoyar. Así es que acércate al SIDEM de aquí de Amecameca. Y bien, muchos temas que se sugieren. Y el tema de hoy, también ya lo habían comentado meses anteriores. A propósito del fenómeno que se está viviendo en el país. México está considerado como un país de inmigrantes, de personas que se van del país a buscar mejores condiciones económicas, mejores condiciones de vida. Estábamos a manera de broma, escuchaba yo en la mañana a alguien por el radio y decía que su abuelo le había comentado que pues sí, que nos quitaron parte del territorio nacional en la época de Santa Anna. Y bueno, él decía, pero lo vamos a recuperar, ¿cómo? Yéndonos a vivir para allá. Y pues parece mentira, pero sí, como que se está recuperando ese espacio. Hay mucha población mexicana en Estados Unidos, casi en toda la franja fronteriza, bueno, se encuentran. Y ante este fenómeno en donde las leyes están cambiando y en donde están deportando a muchos mexicanos, surgen como en otros años, no nada más en este año, sino que hoy es más real, es más con mayor frecuencia, hay más casos. Surge el tema de que muchas mamás en Escuela para Padres nos preguntan, son mamás que en ocasiones están solas aquí en México. Nos ha tocado en invariables grupos encontrarnos a mamás en donde sus esposos, que son generalmente los que se van, pues se encuentran en Estados Unidos sobre todo, y que bueno, tienen muchos años y que ya piensan regresar. Y a veces hay mamás que han manifestado su angustia, su nerviosismo, su preocupación porque no saben realmente cómo vaya a ser la nueva vida después de tanto tiempo, tantos años que se fueron. Pues ellos siempre se están preguntando cómo va a ser esta nueva vida. Así es que hoy vamos a hablar un poco de esos temas, no nada más de los padres que emigran, sino también de los padres que trabajan toda la vida. ¿Qué pasa cuando regresan a casa? ¿Qué pasa con aquellos padres que durante su matrimonio pues conocen otras personas, deciden irse? Y al irse, bueno, pues también tienen un retorno hacia su casa de nueva cuenta. Hoy vamos a hablar el tema de hoy se llama Padres que se van, padres que regresan. Así es que ojalá y puedas, si este tema tiene que ver mucho contigo y quieres hacernos alguna pregunta o hacer algún comentario, pues nos puedes llamar aquí a la cabina al 978-5252 o escríbenos a nuestras redes sociales. Busca en Facebook La Voladora Radio y también nos puedes dejar por ahí un mensajito. Y si quieres, bueno, ya de una manera más detallada, enviarnos un correo electrónico, envíanoslo por favor a cabina@lavoladora.net. Así es que, bueno, por aquí nos puedes dejar recados por todos los medios. Y bien, bueno, pues empezaremos a hablar primeramente de los padres que emigran, que ante esta falta de oportunidades aquí en México, ante la creencia o ante la realidad de que muchos de los que se han ido, bueno, han tenido una situación económica diferente, en donde cambia la vida realmente, donde se encuentran trabajos en otro país, en donde el poder adquisitivo es diferente y la moneda, bueno, pues tiene una diferencia, no sé a cuánto está el dólar hoy en día, pero es muy grande. Esto permite que con el dinero que se tiene por aquel lado, pues se envíen las remesas a las familias y aquí se pueden hacer, pues obviamente, adquirir bienes como casas, coches, una comodidad, los hijos que vayan a una mejor escuela. Ante esta expectativa, pues todos quisiéramos tener todo eso, ¿verdad? Y son muchas las personas que deciden, ya sea por cuestiones de invitación personal, porque alguno de los familiares ya se habrá ido hacia nuevas tierras y les ha ido bien, pues siempre te ofrecen venirte. Tú vente de México para acá, ya veremos cómo te pasas, no hay papeles, pero hay oportunidades de pagarle a alguien. La corrupción que existe en este tipo de vías para poder pasar a otro país cuando no se tiene la visa y cuando no se les otorga, bueno, pues se encuentran y se buscan recursos. Los famosos coyotes son muy, muy famosos. Y bien, ¿qué pasa cuando un padre de familia o ambos padres de familia? Muchas veces hay casos así, pero generalmente un padre de familia, el varón, decide irse a otro país a trabajar. Dicen los que están allá que los primeros años son para poder pagar el dinero que debes por haberte pasado, que es mucho el dinero. Y ya los años subsecuentes, bueno, pues ya empiezas a tener envíos hacia tu casa, ya sea provincia, las ciudades, donde sea, casi todo México. Desde lo que es Chiapas hasta Tijuana, pues emigran, llegan a otra parte. Y ante estos fenómenos, pues definitivamente las personas que viven de aquel lado pues encuentran otro tipo de vida, otro estilo de vida. Se encuentran con lugares con más orden, lugares en donde prácticas como quizá a lo mejor beber en la calle, hacer lo que uno quiere, cruzarse uno en la calle por donde a uno se le antoja, ya no se puede. Se encuentra uno con nuevas reglas, con figuras de autoridad que realmente ejercen la autoridad, que no son sobornables mayormente. Se encuentran con que en los trabajos se tiene más orden, sí se gana más. Algunos pues tienen que trabajar lo que no quieren trabajar los ciudadanos de allá. Y es hasta años después cuando se pueden crear bienes, se empieza a tener ganancias, así dicen los que se van. Pero dentro de todas estas ganancias, ¿qué pasa cuando un padre es deportado o decide ya bien planeado después de haber ganado pues algún dinero suficiente, decide regresar a casa? Quizá por todo lo que está pasando, por lo que siente, porque ha dejado de ver a sus hijos, porque pues su esposa ya le pide que regrese. ¿Qué pasa ante estos fenómenos? Por eso el día de hoy vamos a hablar de padres que se van y padres que regresan. Pero como te decía, no nada más de este tema de la inmigración, sino también padres que trabajan todo el tiempo, que viven aquí, que regresan a sus casas todas las noches. ¿Qué pasa también con esos padres que se van toda una vida, se van muy temprano por la madrugada y regresan ya por la noche? ¿De qué cosas se están perdiendo? ¿Cuáles son las cosas y los fenómenos que ellos experimentan al estar lejos de su familia? ¿Qué sucede en sus trabajos? ¿Por qué trabajos tan lejos? ¿Por qué ellos tienen que, a veces inclusive, ocuparse de, si es muy lejos, rentar cuartos, rentar alguna vivienda cerca de sus trabajos, y se ausentan demasiado de las personas, de las familias, de los hijos? ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué viven? ¿Qué sucede con los trabajadores, las trabajadoras que llegan a una longevidad laboral y en donde se pueden pensionar o se pueden jubilar y tienen que regresar a casa también? Vamos a estar viendo este tema porque muchas son las quejas de las, sobre todo las mujeres, en cuanto a estos hombres regresan o estas mujeres regresan, porque a veces también los hijos se quedan con los abuelos y los padres se van por mucho tiempo, trabajan ambos, algunos se van sí a otro país. ¿Qué pasa cuando también hay padres que durante la etapa del matrimonio, estando en una estabilidad con la pareja o en una inestabilidad, pues deciden tener una nueva pareja? Hay padres que les dicen a los hijos y les dicen a la esposa, pues sabes que me voy a formar una nueva familia. ¿Qué es lo que sucede con todos ellos? Así es que lo que vamos a hacer es que vamos a seguir con este tema después de una pausa. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. La Voladora Radio es una radio comunitaria y de servicio público dedicada a abrir espacios de comunicación. Integrada por mujeres y hombres de todas las edades, religiones y convicciones políticas. La Voladora Radio se sostiene con el aporte voluntario de sus miembros, actividades culturales y donativos de personas que creen en nuestro proyecto y en la comunicación ciudadana y apartidista que promueven las verdaderas radios comunitarias. Te invitamos a realizar un donativo que nos ayudará a la permanencia digna e independiente de este proyecto radiofónico. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 19 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Ya estamos de regreso. Y bien, te recuerdo que estamos en tu programa Con Sentido Humano. Y nos puedes llamar al 978-5252. Aquí es el teléfono en cabina. Y algunos mensajitos por las redes sociales. Ahorita vamos a leerlos, ¿de acuerdo? Pero no quiero dejar pasar pues el agradecimiento a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que con una gentileza muy grande hacen una aportación para que esta señal pueda llegar hasta ti. Ellos tienen muchos grupos, entre ellos está un grupo que se llama Volver a Empezar. Este grupo se encuentra en la calle Reforma número 15 en Chalco, aquí en el Estado de México. Sesionan de lunes a viernes de 7 a 8:30. y sábados de 6 a 7:30. Otro de sus grupos es el grupo Valor y Sabiduría, que se encuentra en calle de la Rosa número 109, aquí cerca, muy cerca de Amecameca, en Tlalmanalco, Estado de México. Ellos sesionan de lunes a viernes de 11 a.m. a 12:30 p.m. Así es que un gran saludo a sus amigos de Neuróticos Anónimos. Y también te queremos invitar a la puesta en escena de La Caperucita Floja, que está presentada por la compañía de teatro Crucero de Noé. Esta obra, bueno, va a estar los días 28 de julio, 29 de julio, el 5 de agosto y el 6 de agosto. Son diferentes los horarios. Si tú quisieras tener un poquito más de informes, comunícate aquí a La Voladora. Y si no, visita su página en el Facebook. Escribes nada más Crucero de Noé, Compañía de Teatro, y ahí estarán todos los informes. Caperucita Floja, una obra que yo creo que es muy, muy bonita, así es que acércate con ellos. Estamos hablando el día de hoy, aquí en Consentido Humano, de padres que se van y padres que regresan. Ya empezamos a mencionar de estos padres que emigran, se van a otro país. Los padres que trabajan toda la vida, que aunque regresen a casa o no regresen a casa, bueno, ¿qué va a suceder? Ahorita vamos a hablar de los fenómenos. Y los padres, estábamos hablando antes del corte, de los padres que se van, que están dentro de una relación de pareja, que conocen a otra pareja, ellos o ellas. Hay mamás que conocen a otra pareja y deciden irse y dejar y abandonar a la familia. Y hay papás que tienen también esta decisión de retirarse de la casa, formar una nueva familia. Pero, ¿qué sucede también con estos padres de familia? Que muchas veces la expectativa que tenían de vivir con otra persona, que aparentemente les ama, que les quiere, que desean formar un hogar, no llenó su expectativa, a lo mejor tuvieron problemas. ¿Qué pasa con estos padres cuando regresan a casa? ¿Qué sucede? ¿Es justo? ¿Es injusto? Bueno, pues vamos a platicar parte por parte. De entrada, a mí me gustaría como hablar un poco del conocimiento de las personas. Para poder conocer a alguien se necesita convivir con él. Muchas veces tenemos opiniones sobre alguien, pues un primo, una tía que vive en otra casa, y a veces es aventurado calificar a alguien para bien o para mal cuando realmente no se convive con él y cuando no se le conoce. Cuando no se le conoce, pues en ocasiones es un atrevimiento opinar sobre otras personas. Si ya de hecho opinar con las que conocemos podría estar equivocada esta conducta, pues más con los que no conocemos bien. ¿Por qué comentar esto? Porque justamente es uno de los fenómenos de los cuales los chicos, cuando tenemos talleres para jóvenes, suelen quejarse de que muchas veces mamá o papá no los conoce bien, que a veces son juzgados porque no se involucran, no tienen un vínculo permanente con ellos. Si es papá que emigró a otro país, pues el único contacto que tienen es por medio de la tecnología hoy en día. Antes se tenía nada más contacto con ellos a partir del teléfono. No se experimentaba ni siquiera una visualización. Había padres que estaban, por ejemplo, en otro país y al llamar por teléfono tenían que preguntarle a las esposas cómo va creciendo mis hijos, cómo son, cuánto miden, de qué color es su cabello, a quién se parece, si es que los dejaron muy chiquitos y todavía no tenían la oportunidad de saber a quién se parecen. Preguntas como estas se formulan las personas que se iban a otro país. Hoy en día, bueno, la tecnología como el correo electrónico, en donde se puede tener una cámara, se puede platicar con alguien, también las redes sociales, algunos otros estados de las redes sociales en donde ya podemos grabar videos y podernos mandar. Hoy se puede de diferente manera. Sin embargo, no se tiene un contacto. Muchas veces se ocupan estos espacios para saber nada más cómo está la familia y no se profundiza en saber qué sienten mis hijos, qué piensan, si tienen problemas en casa, si tienen problemas en la escuela, qué deporte practican, de qué tamaño están, etcétera. Este conocimiento o esta falta de conocimiento de nuestros hijos, pues hasta cierto punto es obligado porque pues no podemos tener un contacto físico con ellos. Yo creo que la habilidad que tienen hoy los padres junto con las tecnologías para establecer un contacto inclusive durante todo el día con hijos o con esposas, pues no deja de ser una situación que nos roba o nos quita el gran privilegio inclusive hasta de olernos, de ver a qué olemos. Y este tipo de contactos o nuevos contactos, bueno, crea muchas ausencias de conocimiento ante los hijos y ante la esposa. Los padres que trabajan demasiado, pues quizá a lo mejor llegan a casa y sí pueden ver a sus hijos. Algunos dormidos, algunos pueden convivir poco tiempo con ellos, pero no se termina tampoco de tener un conocimiento concreto o real. Puede ser que a lo mejor el contacto físico permita ver si tu hijo está cansado, si tiene alguna lesión, si está enfermo. Pero ¿qué pasa cuando hay padres que tienen que trabajar muy lejos y aunque estén dentro de la misma ciudad, para ahorrar tiempo, para ahorrar gastos, para no cansarse tanto, deciden tener por allá a lo mejor alguna otra o alguna habitación que rente la empresa o que renten ellos mismos muy cercano al lugar en donde trabajan? Pues también dejan de aunque no se fueran a otro país, pues dejan de tener un contacto y un conocimiento básico de los hijos. Otro de los fenómenos es justo cuando estos padres que deciden, a lo mejor mamá o papá, conocer a otra persona o darse una oportunidad con otra persona, se van. Y en ese lapso, bueno, pues dejan a una familia quizá a lo mejor enojada, hijos pequeños. Y aunque hay padres que deciden irse y muchas veces dicen, no, yo te voy a pasar la pensión, yo me voy a hacer cargo de mis hijos, no es muchas veces suficiente. Los hijos requieren de un contacto físico. Cuando un padre se va y no se tiene un acuerdo real con la expareja, si él lo decide así, pues seguramente los que se quedan frustrados, se quedan atorados, se quedan enojados, no saben qué hacer con esta situación. Hay un rechazo inclusive mental hacia el padre, no le reciben llamadas, no permiten que ni siquiera asista a visitarlos porque hay un enojo mayor por haberse ido con otra persona. Pero ¿qué pasa cuando en cada uno de estos tres casos que te acaba de mencionar, el padre o los padres deciden regresar a casa? Hoy en día hay muchas quejas, bueno, lo digo a manera de queja, no porque se tengan que quejar con nosotros, pero el tono en el cual te comentan las mamás, algunos papás también, en un grupo de escuela para padres, estas situaciones que se dan. Hace unos días nos comentaba una mamá que de verdad tenía, no estaba muy segura si quería que su esposo regresara, porque ya de antemano esposos que han vivido una ansiedad de alguna otra forma, una tristeza, y al querer regresar pues quieren reordenar todo, y hasta cierto punto es razonable. Los padres que se van a otro país y se encuentran con un país más ordenado, desde luego que vienen con una conciencia nueva, y cuando llegan de nuevo a tocar a la puerta de su casa, a volver a dormir en un cuarto diferente, a convivir con la familia, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Muchas son las mamás que se quejan que pues realmente les incomoda muchas veces la llegada de aquel familiar, porque viene con nuevas ideas, con nuevas necesidades. Muchas veces se manifiesta que la frustración por no haber estado tanto tiempo con ellos hace que se desboque y que nada más quiere estar ahí apegado, que dejan de trabajar, o que muchas veces los hijos verdaderamente se sienten demasiado controlados, porque aquel que viene de nuevo a casa, aquel papá que regresa de nuevo a casa, pues viene con nuevas ideas, viene con para verificar si realmente se hicieron las cosas que él por la cual aportó dinero, como si se compró la casa, como si los hijos tienen ropa, como si se construyó la casa, como si los hijos realmente no tuvieron algún problema mayor, que si la hija se le hizo la fiesta que tenía que ser, cosas como estas. Los padres que también se jubilan, o aquellos padres que son pensionados, pues también tienen un regreso a casa. Y también son comentarios por parte de la familia de que muchas veces este padre que acaba de regresar, pues realmente saben que es el papá, saben que es la mamá, pero que no tienen un conocimiento real de él. No nos conocemos. Los hijos dicen, ni siquiera sabe cuáles son mis gustos, con quién salgo, quiénes son mis mejores amigos, cuál es mi comida favorita. Hay papás que se les olvidan fechas, los hombres somos muy malos para olvidar las fechas, entonces se les olvida incluso cuándo son los cumpleaños de los pequeños. Pues bien, vamos a ir a otra pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Bueno, pues aquí en las redes sociales nos dicen tantas cosas. Un saludo para todos ellos. Y bueno, mandar un saludo a nuestros amigos de la estación, este café, restaurante y galería que se encuentra en la calle Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel. Visítalos por ahí. ¿Quieres hacerles una llamadita para ver cuál es el menú del día? Pues llámalos al 978-0586. Ellos también tienen servicio a domicilio. Pero de verdad, si quieres pasar un buen momento, visita este espacio. Es un espacio muy, muy cómodo, muy confortable. Un saludo a nuestros amigos de la estación. Y bueno, también deseas ayudar a La Voladora Radio. Acá te damos los datos donde puedes hacer un donativo. Es en Banco Azteca, a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca, y el número de cuenta es, prepara pluma y lápiz, y si no, ahorita nos puedes llamar a la cabina para volvértelo a dar, pero el número de cuenta es 347-613-65-600689. Ayúdanos aquí, como dice el comercial, desde un disco hasta un peso, pero si puedes más, pues ayúdanos con las cosas, con los insumos que implica poder llevar esta, tener esta estación de radio y sobre todo poder llevar esta señal hasta ti, hasta tus oídos. Bien, el día de hoy estamos hablando de padres que se van, padres que regresan, y hablamos de tres fenómenos. Hoy nada más vamos a hablar de esos tres fenómenos: es cuando los padres se van a otro país y regresan, cuando los padres trabajan toda la vida, se pensionan, se jubilan y regresan, y cuando hay padres que se van, que quieren tener una nueva casa, que quieren tener una nueva pareja, quieren tener una nueva familia, pero por cuestiones de la vida, por cosas raras de la vida, pues tienen que regresar a su hogar de origen. Y ahorita vamos a platicar pues de qué forma regresan, ¿verdad? Bien, estábamos hablando antes del corte de qué es lo que sienten, qué es lo que viven y qué es lo que experimentan las familias que se quedan, las familias que están en un núcleo, que se quedan a vivir aquí. Las esposas suelen quejarse mucho de las nuevas conductas que tienen los esposos cuando regresan. Estamos hablando particularmente de los esposos que se van porque es generalmente es así. También hay mamás que se van a otros países, también hay mamás que se pensionan y también hay mamás que se van con otras parejas, ¿verdad? Buscando a lo mejor mejores condiciones de convivencia conyugal, porque en ocasiones también hay que ver por qué se van. Y en estos tres aspectos, aunque son diferentes de cuando los padres se van, generan casi los mismos fenómenos dentro de la familia. Entre ellas, quejas como llegó a imponer, llegó a poner nuevas reglas, hoy regresó más enojón que nunca, hoy nos ordena para todo, hoy quiere que la casa esté súper limpia, no quiere que hagamos ciertas cosas. Y son padres de familia que el comportamiento que tienen con las esposas, muchos de ellos es que cuando regresan son muy vigilantes de todo lo que sucedió en su casa, si se cumplieron las expectativas de que ahora que se fueron y mandaron dinero, te decía yo hace un rato, pues ver si se construyó la casa, a ver si los hijos terminaron bien la escuela, a ver si visten bien, ver si se aplanó la barda que en la que quedaron, ver si la esposa tiene una mejor cocina, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando algunas de las cosas no se pudieron cumplir? Es donde viene la queja de las esposas. Dicen, es que se me puso muy enojado mi marido nada más porque no pinté del color que él quería. Son padres que llegan muy vigilantes de que se haya llegado al cumplimiento de todos sus deseos, que realmente la esposa no le haya mentido. En casos muy, muy extremos ya, los esposos llegan a investigar a las esposas para ver si no tuvieron relaciones, un nuevo novio, nuevas relaciones como amigos, como amigas, quiénes son los nuevos compadres, quiénes son las nuevas amigas, si está practicando, no sé, algún ejercicio, si pertenece a algún club, si se acercó más a la iglesia. Hay hombres que desafortunadamente llegan con una desconfianza terrible. Cuando suceden cuestiones también de hombres que se van y que son pensionados, pues llegan a casa y la familia los descubre como sí miembro de la familia, como papá que en un momento dado, bueno, pues quiso ayudar toda la vida y que sí creó un patrimonio y que sí formó a los hijos y que les dio carrera. Pero finalmente los pocos que se quedan dentro de casa, entre ellos la esposa, se dan cuenta que no es aquel hombre que conocían. Que aquel hombre con el cual convivían todos los días ya no es igual. Ya se convirtió en otro. Ya es quizá a lo mejor por la edad, por el tiempo que ha pasado, pues ya es una persona más irritable. Este hombre se empieza a dar cuenta que a lo mejor su hijo número 2 o su hijo número 4 o la hija pues tiene un estilo de vida que él no comparte, suele culpar demasiado a las esposas. Allí es donde le adjudican el hecho de que si un hijo se equivocó, hay papás que se van y que saben todo lo que sufren por en otros lugares, todo lo que se tuvo que trabajar para generar condiciones de vida adecuadas y que están esperando que realmente se haya cumplido como es. Pero ¿qué pasa con la parte emocional también, no nada más con lo material? Los padres que se van y después regresan sí culpan a las parejas, pero también se olvidan de que los hijos crecieron, de que los hijos se transformaron, de que los hijos terminaron una carrera, de que los hijos también tienen pareja. Hay papás que se encuentran con que ¿y a qué horas tuvo novio que yo nunca me di cuenta? ¿Y a qué horas fue amiga de la vecina y se llevaba muy bien con ella cuando yo no me di cuenta? Todo esto provoca que también aquel padre que regresa, aquella madre que regresa, pues tenga una incertidumbre y una certeza del conocimiento que tiene de sus hijos. Hay hijos que lamentablemente han tenido accidentes, que han reprobado años, y a veces los padres no se dan cuenta porque están en otra parte, y cuando regresan, bueno, acusan a la esposa porque el hijo reprobó, a veces no saben ni siquiera las condiciones. Las madres son también las que se quedan a cuidar a los hijos cuando hay enfermedad. Hay enfermedades que se presentan que son crónicas. Hay enfermedades que, bueno, hicieron que un hijo se ausentara de la escuela. Y todas esas cosas son las que los padres que se van, pues tienen que regresar a tratar de resolver. ¿Qué pasa cuando un padre decide tener otra familia? Cuando decide romper con esta familia primaria, se va y puede ser un padre responsable en donde pase la pensión para sus hijos e inclusive mantenga la casa. Pero también no es una garantía que el hecho de haberse ido a vivir a otra casa, a formar una nueva familia, pues le permita asegurar que ese va a ser una familia exitosa. ¿Cuántas veces no se ve el hecho de que un papá se fue y tuvo otra familia y que cuando se enferma, pues entonces la otra familia tampoco lo soporta enfermo y a veces deciden regresarlo a su con su familia de origen? Hay familias secundarias que permiten también el hecho de la visita de los primeros hijos del padre y tienen una convivencia con ellos, pero a la hora de que esté enfermo, a la hora de que ya no tiene dinero, algunas familias deciden regresar a este hombre o a esta mujer a su familia de origen. Y pues ¿qué pasa cuando regresa también, no? Regresa y se encuentra una serie de fenómenos en donde Muchas, ya está una familia establecida con sus roles de vida, en donde quizá la pareja que se dejó, sea hombre o sea mujer, pues también ya inició otra nueva vida, y a lo mejor el novio tiene que regresar a casa y el novio ya está enojado porque regresó el esposo, el antiguo o el ex esposo a casa. Son fenómenos que se dan que realmente a veces no los tomamos en cuenta, pero que son parte de la vida y que muchas veces esto afecta a nuestros hijos. Por eso empezamos a hablar de que el conocimiento fundamental, básico, el conocimiento más real que podemos tener hacia con nuestros hijos es el contacto directo. Ausentarnos demasiado tiempo no es pretexto para que no podamos estar con ellos. Sin duda habrá algunos empleos, algunos trabajos que permita que el trabajador pues se le exija convivir con la familia, pero también habrá otros en donde el trabajar horas extras, el viajar, pues también provoque una ausencia en la cual pues no se puede resolver y no se puede tener un conocimiento de los hijos ni de su crecimiento. Por eso el día de hoy quisimos hablar de estos fenómenos que se dan, porque en ambas partes sienten, en ambas partes tratan de resolver conflictos, en ambas partes están siempre queriendo ser vigilantes de la expectativa que como familia quisieron crear. En ocasiones se cumplen con las cosas materiales, pero ¿qué pasa con las partes emocionales de los hijos? Hay hijos que en una asesoría ya más personal que a veces me toca dar con los hijos, realmente sus padres tienen un desconocimiento de ellos y ellos se quejan, los niños, las niñas se quejan demasiado. Hay ocasiones y que yo creo que en el peor de los casos, un padre que no necesariamente se va, sino que está presente en su familia físicamente, pero que no cumple con el rol de padre, este contacto, esta vinculación, este afecto que tiene que dar, esta pertenencia que tiene que dar a sus hijos, la autoestima, el valor, la valoración y el reconocimiento que deben de ser herramientas muy poderosas para cubrir las necesidades de los chicos, pues a veces tampoco se dan, aunque los padres estén ahí presentes. Pueden estar sentados en la sala, pero no tener todas estas condiciones. ¿Qué pasa con un padre que se va? Desde luego que todos manifiestan en pláticas ya personales, pues manifiestan que tuvieron ansiedad y que tenían a veces ganas de regresarse y que sufrieron tristeza y que en ocasiones sintieron la impotencia de no poder ir a un festival del Día de las Madres, a un festival del Día del Padre, porque realmente le dieron prioridad a su trabajo, pero que esa prioridad les permitió tener un patrimonio. Pero ¿hasta qué grado se está tomando en cuenta el patrimonio emocional? Aquel del conocimiento en donde nosotros como padres sepamos cuando nuestros hijos, al ponérseles roja la carita, están sintiendo ciertas cosas. Aquel contacto físico en donde yo pueda abrazar a mi hijo, estrecharlo entre mis brazos y poder olerlo de verdad. Inclusive a manera de broma decimos, pues para saber inclusive si se bañó o no, si se lavó los dientes o no. Ese tipo de contacto es elemental. Pero también entendamos a aquellas personas que se van. Muchas veces no se van por gusto. Muchas veces, bueno, pues hay padres que sí deciden irse a trabajar mucho tiempo y si se van a otro país, bueno, pues algunos cometen, pues no sé, por ausencia, porque quieren estar con alguien, por sentirse solos. Bueno, también forman familias por allá y hay algunos que definitivamente no regresan nunca. Pero ¿qué pasa con los padres que regresan y que no tuvieron esta gran oportunidad de hacer conciencia acerca del vínculo que deben de tener y del contacto con sus hijos? Por eso el tema que cuando se hace presente dentro de Escuela para Padres siempre viene con un aroma en el cual es de nostalgia, con algo que se añora. Hay familias también que añoran que sus familiares, papá o mamá, regresen. Otro de los fenómenos que también se da es que antes se iba nada más el padre de familia. Hoy se va mamá y se va papá o se van juntos. ¿Qué pasa cuando papá y mamá se van a otro país? Y sí, forman un patrimonio allá. Y sí, también pues envían dinero, envían cosas, envían muchos mensajes. Vamos, forman un patrimonio muy sólido. Y cuando deciden regresar, de verdad a veces no conocen realmente a sus hijos, ni los hijos los conocen muy bien a ellos. ¿Algo sucede cuando regresan? Sí, desde luego. Se obtienen nuevos aprendizajes, nuevas experiencias, nuevas reglas. Inclusive a veces un país puede educar, reeducar a alguien. ¿Cuántos de los que han emigrado bueno, pues a veces no tuvieron ni siquiera la instrucción primaria y no han tenido contacto con ni siquiera con la ciudad de su país, pero al estar en otros países, bueno, pues se reeducan, aprenden a comer ciertas cosas, a lo mejor aprenden a comer en un restaurante, etcétera. Cuando regresan definitivamente a casa, bueno, pues lo que intentan es pues compartir estos nuevos aprendizajes de comidas, de gustos, de valores, de formas, de la forma conductual, de educación. Y hay familias que lo aceptan y hay familias que no. Inclusive, a veces sucede que papá o mamá regresa, si es que se fueron, y regresan, y si alguno de ellos se quedó aquí, generalmente la mamá, a veces regresa y se tienen problemas graves. Hay mamás que llegan a decir, pues ojalá mejor se hubiera quedado allá porque regresó muy mal, me controla demasiado, no me puede hablar nadie en la calle porque piensa que yo tengo algo con esa persona, me está preguntando todo, ¿por qué le hablas a esa señora? ¿Por qué le hablas a la vecina? ¿Por qué en esa escuela? ¿Por qué te metiste a hacer ejercicio? Son muchas las cosas. Hay mamás que de verdad que cuando sus esposos regresan a veces no la pasan muy bien. Y hay otras tantas que no, pues es una alegría que aquel que se fue regrese. Y son aceptados tal y como son. Hay familias en donde hay mucha comunicación y tienen el poder decirle al otro, aquel que regresó a casa, poner nuevas reglas, ponerlo al tanto de cómo es su forma de vida. Quizá a lo mejor ejemplos como, pues mira, te queremos decir que ya tu hija tiene 20 años y ya autoricé que tuviera novio. No te lo dijo a ti, bueno, pues porque estás hasta allá, pero yo lo autoricé. Ese tipo de comunicación se puede tener. Así es que yo creo que sería analizar muy bien estas situaciones que se dan cuando un papá regresa. Vamos a una pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHECA, La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 47 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Blanca. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.net. También visita la página del SENAPRED, www.senapred.gob.mx, o en Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. Información es parte de la prevención. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso, casi nuestro último corte, ya nuestro último bloque. Y bueno, agradecer a nuestros amigos del Colegio Liceo Canadiense, es primaria, kinder y maternal. Están las inscripciones abiertas para este nuevo ciclo, así es que si quieres acercarte, encontrar una escuela que te ofrezca opciones diferentes a las ya conocidas, quieres que tus hijos, bueno, se encuentren con un con una planta docente que realmente esté preocupada por su educación, bueno, acércate al Colegio Liceo Canadiense. Ellos se encuentran en Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameca, México, y tienes un teléfono por si quieres hacerles una llamadita y recibir una asesoría más personalizada. Llámalos al 978-0038 o escríbeles, el correo es liceo-canadiense@hotmail.com. Así es que gracias a nuestros amigos del Liceo Canadiense que hacen que este espacio pueda llegar hasta tus oídos. Y bien, ya de salida, estábamos hablando, bueno, ¿qué pasa con los padres cuando regresan, cuando se van y regresan? Bueno, ¿con quién nos encontramos? Con padres que posiblemente no conocemos, con padres enojados, con padres que al no tener esta rutina que tenían, pues resulta que se sienten mal dentro de casa, se pasean por la sala de tu casa sin saber qué hacer, empiezan a arreglar la casa, empiezan a pintar, empiezan a darse cuenta que hay muchos errores. Algunos pues asumen la situación y dicen, bueno, vamos a arreglarlo. Otros tanto culpan a todo mundo, parece que en esta casa nadie pudo hacer nada mientras yo trabajé. Padres que, como decíamos hace un momento, bueno, pues andan detrás de las esposas, si son muy jóvenes, pues desconfiando. Otros tantos confiando, otros tanto acompañándolos y otros tantos regresando de lugares muy lejanos para emprender nuevas cosas, donde van a tener nuevas metas, nuevos logros en familia. También existen estos padres que regresan con una gran proyección de vida, con un sentido diferente. Hay padres que también, ya no lo pudimos tocar, pero hay padres que llegan con nuevas ideas religiosas, si es que se van a otro país, con estructuras religiosas que encontraron en otro lugar, en donde si mayormente, por ejemplo, aquí en México somos católicos, pues a lo mejor ellos ya vienen con otras ideas y quieren cambiar a la esposa, quieren cambiar a los hijos. Y bueno, si hay una buena comunicación y un poder de convencimiento en donde la familia puede estar en mejor armonía, saliéndose de una estructura religiosa y entrando a otra, y es posible, bueno, pues definitivamente que bueno, ¿no? Para eso es, para que se conozcan nuevas cosas y se puedan practicar de nuevo en casa. Y estos fenómenos de la falta de conocimiento, convendría como que atenderlos, porque hay cosas, por ejemplo, dentro de las escuelas, por ejemplo, uno, yo que convivo mucho con profesores, con muchos docentes de muchas escuelas al dar escuela para padres, y ellos me llegan a comentar, la verdad es que es el caso de un niño que no se quiere apurar en la escuela. Y a veces uno pregunta las razones, los motivos, y cuando uno acerca a los padres de familia, a veces la mamá suele decir, pero es que la verdad no le puedo decir todo eso a mi esposo porque él está en otro lugar, no está con nosotros, se va a trabajar, está en otro país, no regresa, es chofer y regresa cada mes, etcétera. Y la verdad es que a veces no se puede solucionar mucho. Aunque sí cabe aclarar que hay mamás que han asumido la realidad y ellas mismas han resuelto las cosas, ellas mismas no van a depender de la opinión de otro, sino que ellas se encargan de solucionar muchas de las problemáticas que se presentan en la vida académica de los hijos o a veces hasta en la vida social. Hay muchos padres que no saben, por estar ausentes, que por ejemplo a lo mejor alguno de sus hijos es molestado por alguien más, que no sale a la calle porque a lo mejor alguien le quita su dinero, porque le roban la bici, porque lo molestan. O también al contrario, hay muchos papás que se ausentan tanto tiempo padres que se van a trabajar que aquí en, de manera local o, de, o a otro lugar, o padres que se van con, para formar nuevas familias y no se dan cuenta que, por ejemplo, sus hijos se la pasaron en la calle, que adquirieron malos hábitos y que muchas veces hay padres que han llegado a casa y se encuentran con que no está algún miembro de la familia porque desafortunadamente, bueno, pues tiene que pagar por algo que socialmente no estuvo correcto, por algún delito que habrá cometido, y los padres se sorprenden demasiado. Se preguntan, se culpan, qué fue lo que dejaron de hacer, que si valió la pena irse a trabajar tanto tiempo. Hay también padres que se van y regresan y se encuentran que los cónyuges, sea mamá o sea papá, bueno, pues tienen el novio, tienen otra forma de vida, se volvieron a casar. Pero también qué pasa con las mujeres que se quedan, los hombres que se quedan, y si es que viajaron a otro país y los otros decidieron formar una nueva familia y ya jamás van a regresar. Son muchas cosas en donde los padres se van, regresan. Lo mejor creo que podría pasar es volver a regresar a los principios que nos unieron como pareja y volver a practicarlos. Que si regresaste y antes ibas al cine con tu esposa, pues vuélvelo a hacer. Si regresaste y tienes una mejor intención de la vida, platíquenlo con las nuevas parejas. Comuníquense cuáles son las expectativas nuevas que quisieres tener por haber aprendido algo en otro lugar. Platíquense qué sintieron cuando los que se quedaron vivieron el decirle adiós a aquel que se iba, pero también qué sintió aquel al dejarlos, porque muchas veces no te quieres ir, no quieres dejar a tu familia sola. Platiquen eso. ¿Qué se recomienda? Bueno, pues la verdad es que se recomienda terapia de pareja. Cuando suceden estos fenómenos y alguien regresa, lo más recomendable es una terapia de pareja para poder expresar lo que cada uno sintió. ¿Qué sintió aquel? ¿Qué vivió aquel que se quedó? ¿Qué sintió aquel que se iba? ¿Y qué vivió aquel en otro lugar? ¿Qué pasa con aquel papá que trabajó toda la vida? ¿Qué sintió? ¿Qué sentía cuando estaba en el trabajo? ¿Qué sucedía cuando se enteraba de alguna problemática en casa y no podía regresar? ¿Qué es lo que vivió él? Eso también se puede vivir en una terapia de pareja. ¿Qué sintió esta mamá que se quedó a resolver todo y que en ocasiones le daba la impresión de que la carga estaba nada más con ella? Si se sentía bien, si se sintió enojada, si se sintió frustrada, si se siente realmente cansada, si se enfermó, si tuvo la oportunidad de solucionar la mayor parte de las cosas, cuáles no se pudieron resolver. Una buena terapia de pareja, en principio, cuando hay ausencia de los padres que se van mucho tiempo, conviene tenerla. ¿Qué pasa cuando un padre quiso tener una nueva familia y regresa por enfermedad? También hay que platicarlo en la familia. Se requiere en ocasiones, primeramente, una terapia de pareja, pero también se requiere de una terapia familiar, en donde cada uno de los miembros de la familia, a través de algún profesionista, pueda expresar qué fue lo que cada quien sintió. Poderse decir de frente, ya sea pues a manera inclusive de reclamo, porque muchas veces así es el comportamiento de las familias frente a un profesionista. Él tendrá las herramientas para poder regular y darle un buen término a las palabras que expresan los hijos o la esposa. ¿Qué sintieron? ¿Qué dijeron? ¿Qué pensaron? Si hay niños que muchas veces regresan los padres durante una ausencia muy larga y están muy, muy enojados. Y cuando regresan los padres, a veces la escuela es el mayor reflejo. Hay hijos que se sienten muy bien, le platican a sus amigos que su papá regresó, porque ellos siempre han tenido la esperanza de que papá iba a regresar o que mamá iba a regresar o que ambos padres iban a regresar, aquellos hijos que se quedan con la abuelita. Bueno, pues cuando regresan los padres, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los nuevos roles de modelo de vida que debemos tener? Así es que ojalá este tema haya servido. Y bueno, nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Ahorita nos vemos al rato en Escuela para Padres en la Parroquia de la Asunción, 5:30 de la tarde. Mi nombre es Miguel y muchas gracias a Rocío en los controles. Nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano, con sentido humano. Nos escuchamos el próximo programa.